gozar. Ritmo que tiene sabor. Oye, y si querías rumba, toma rumba. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. La Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de esta subestación es la que dirige los destinos de Alba Ciudad. Uno de ellos se encuentra frente al control y desde allá nos da su saludo. Se llama Luis Yerloyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, saluda por acá Enza García. Gracias por ese beso, Luille, Randall Borges. ¿Y quién es más? Pues las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par, sabrosito, con la Spanish Harlem Orquesta. La fiesta empezó y esta fiesta, que es la ventana, comienza con buenas noticias. Una de ellas es esta visita que nos hizo el vicepresidente de la República Popular China, ¿verdad? Li Yuanchao. Recordemos, China es la segunda economía más fuerte del mundo, la segunda potencia del mundo. Vino nada más y nada menos que el vicepresidente chino a continuar toda una política de alianzas tecnológicas, industriales, de transferencia de conocimientos, de transferencia tecnológica, toda una serie de toda una política que se ha venido desarrollando a lo largo del gobierno de Hugo Chávez y que Nicolás Maduro le está dando una continuidad. Pues bien, ayer China y Venezuela sellaron nuevos acuerdos de cooperación bilateral. Desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en Caracas, los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China firmaron la noche de este lunes acuerdos de cooperación para el desarrollo comercial entre ambas naciones. Estamos hablando que no solamente estamos negociando dentro del Mercosur, sino que también tenemos socios importantes, como es el caso de la República Popular China. Fíjense ustedes que entre los documentos firmados se encuentra un contrato entre el Banco de Exportaciones e Importaciones de China y PDVSA para definir el financiamiento destinado a la construcción de un terminal marítimo que prestará servicio a la planta de amoníaco y urea de la empresa estatal petroquímica de Venezuela, Pequiven, ubicada en Morón, en el estado Carabobo. También las partes sellaron el convenio de apoyo para el desarrollo, asesoría, asistencia y capacitación técnica de líneas de ensamblaje de equipos terminales electrónicos para telecomunicaciones entre Telecom Venezuela, compañía anónima, y la empresa Huawei Technologies de China y Venezuela. La tercera firma la constituye un acuerdo de cooperación en materia de hidrocarburo, petroquímica y minería entre ambos países, establecida entre la Administración Nacional de Energía de China y el Ministerio de Petróleos y Minería de Venezuela. Y por último, se firmó un acuerdo de cooperación entre ambos gobiernos para promover e intensificar la cooperación en distintas áreas de interés sobre la base de los principios de igualdad. No, yo, mi ser potencia, tú ser patio trasero. No, estamos hablando de principios de igualdad, respeto mutuo, de soberanía y equidad de ventajas. ¿Esto qué quiere decir? Que los convenios que se firmaron implican que si estas fábricas de origen chino, pues, que son chinas, explotan trabajadores, incumplen con las leyes venezolanas, por supuesto, hay soberanía y el gobierno bolivariano tiene toda la potestad de actuar contra esas empresas si consideran que están haciendo las cosas mal. Igualmente en el caso recíproco, si nosotros hacemos las cosas mal con nuestra exportación de hidrocarburos, etcétera, los chinos se reservan todas las cuestiones legales en ese aspecto. Y eso visto por lo negativo, pero por lo positivo, bueno, todo lo que venga. ¿Sabes qué hay que resaltar acá? ¿Qué? Hace 10 años, ¿saben cuánto era el intercambio comercial entre China y Venezuela? Cero. Nada. Niente, dirían los italianos. Ahora, ambos países, la inversión entre ambos países supera los 10 mil millones de dólares. Solo en 10 años se construyó un socio en la distancia, pero un socio fuerte, un socio sólido. ¿Y qué significa eso? Claro, es una gran preocupación. Son 10 mil millones de dólares que ya no le entran directo a las arcas estadounidenses. Exacto. ¿No? Es una gran preocupación, pero nosotros tenemos la gran ventaja de que tenemos un socio fuerte al otro lado del mundo, un socio sólido, con una economía sólida. La segunda economía del mundo. Y que además es un socio que es rentable. O no son rentables los celulares Huawei, esos que usted tiene en su mano. Mm. Los carritos chinos que usted está manejando y escuchando la ventana, creo no que son rentables. La Haier también es china, ¿no? La Haier es la que está refrescando los hogares de todos los venezolanos. No es bueno el televisorcito ese, pantalla plasma que usted se compró. No es bueno, ¿verdad? Ahí están los intercambios con China. ¿O es que no se le ve el queso a la tostada? No, Randall, pero no seas injusto. En la Cuarta República sí teníamos intercambio comercial con China. Comprábamos lumpias, arroz chino, dulce. Claro. Bueno, fíjense, aquí se le ve el queso a la tostada con todos estos intercambios de 10 mil millones de dólares entre ambas naciones. Un intercambio cuantioso. Además, bueno, nada más esta perla. Tenemos dos satélites en el espacio, nuestros. ¿Y de dónde se lanzaron? Desde China. Pero eso fue que hicieron el satélite nada más y ellos se encargan de toda la operatividad. Transferencia tecnológica. Ahí está. Porque mientras que en la Cuarta República importábamos hasta el papel toalé, sí. Ahora nosotros tenemos una oficina de asuntos espaciales. Usted sabe, amiga Enza, qué teléfono tengo yo en la mano, ¿verdad? Evolution. Evolution 2. Diseño venezolano con tecnología china. ¿Ah? Hecho aquí en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Gústele a quien le guste. Con todo orgullo, ¿no? Fíjate, decíamos con esto de China y para ir haciendo... Hoy hay mucha información. Hoy hay mucha información, un día bastante nutrido de información el día de ayer. Y hoy queremos compartirla con ustedes, nuestros análisis. Y por supuesto, escuchar el análisis que usted nos hace cotidianamente. Pasamos a otra información y es que ayer, para seguirle viendo el queso a la tostada, como venimos hablando... Ayer fue lanzado, por fin, este plan, el Plan Patria Segura, desplegado por toda Caracas para combatir la delincuencia, a la espera de que se incorpore la policía de Miranda, la policía de Sucre, la de Baruta, Chacao y El Hatillo. Están a la espera en este plan, no están de puertas cerradas, a la espera que se incorporen para luchar contra la delincuencia. Ojalá no le vuelvan a hacer feo como le hicieron con el caso del Divise, que retiraron a los funcionarios que tenían colaborando allí, la policía de Miranda y la policía de Sucre. Los retiraron y no colaboran con el Divise y después le echan pestes al gobierno, claro, porque Miranda es el estado más inseguro del país. ¿No? Aunque ayer yo vi, ¿no?, un titular en una página web opositora de donde Armando Briquet señalaba que dispersos no se puede trabajar contra la inseguridad. Entonces, bueno, en ese sentido, por lo visto... No, por lo menos por ese titular, Armando Briquet, el amigo de Capriles. Sí, estaría abierto, señor, a un trabajo en conjunto. Pero es que la base de la campaña electoral, porque la oposición vive en elecciones permanentes, y recordemos que independientemente de que estén trabajando en un golpe judicial, como lo llama Luis Brito García, vienen pronto unas elecciones de gobernadores y alcaldes, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta que la campaña política de los factores de la derecha, la principal campaña es la de la inseguridad. Sí. Si se acaba con la inseguridad, si se acaba con la violencia, ellos bajan puntos en las encuestas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A mi juicio, no, la inseguridad galopante en el estado Miranda, ¿no? Vamos a ponerlo allí, que es el estado más inseguro del país. A ellos les conviene. A ellos les conviene porque le echan la culpa al gobierno nacional. Y por eso no quieren trabajar. Y tienen unos electores rehenes. Porque claro, son rehenes. Y además es que los disocian, le meten en la cabeza que este es un mal gobierno, que hay que votar en contra de ellos, que nosotros somos la solución, la esperanza, la verdad y la vida. Entonces votan por autoridades de oposición que no hacen nada. Bueno, no, pero, yo le preguntaba... No, pero ellos responden, no hacen nada porque no les dan dinero, no hacen nada porque no les dan recursos, no hacen nada porque los tienen ahorcados, y la culpa es del gobierno nacional. Y cuando les muestran todas las transferencias de recursos que le han hecho a sus respectivas gobernaciones y alcaldías... Eso es mentira. Ellos dirán que es mentira, pero quedan en evidencia porque no desmienten. Cuando les muestran con papel en mano, mire, aquí le pasamos estos reales, ¿qué hizo usted con ellos? Se calla en la boca y eso no es noticia, no hay respuesta. ¿No? No sabe, no contesta, como dicen por allí, ¿no? En las encuestas. En las encuestas. No sabe, no responde. Entonces, estos señores se les mata el piojo en la cabeza con todas estas acciones del gobierno central, pero no son efectivos, no son eficientes a la hora de gobernar. Por eso decimos que tienen electores rehenes, los tienen como rehenes, casi que en la situación del síndrome de Estocolmo. Adoran a los captores que tienen como gobernantes en estas regiones, sobre todo el gobernador del estado Miranda y el alcalde del municipio de Sucre, que son los casos más patéticos y evidentes de mala praxis en lo que se refiere a gobernar. El sufrimiento. ¿No? Ay, hay inseguridad en mi municipio, la culpa es del gobierno. Sí. Cuando la gobernación y las alcaldías tienen policía. Ay, que hay huecos en la calle. No, la culpa es del gobierno porque es que el asfalto XY. Ay, que no recogen la basura. La culpa es del gobierno. Bueno, pero es que fíjate lo que hizo Ocariz en estos días. Este es el colmo del descaro. Ocariz dijo a la prensa y tuvo la osadía de salir en público a decir que la culpa de la que no se recogía la basura en Sucre era del gobierno anterior. Eso parece a la Cuarta República. No, sí, yo leí eso y yo decía, bueno, pero si la empresa, si es una empresa que heredaste, que dices que heredaste de la gestión de Pepe Rangel, hay una cosa que se llama rescindir el contrato. Por incumplimiento, claro. Si la empresa no funciona, tú como alcalde puedes rescindir ese contrato. ¿Por qué no lo rescindes? Incumplimiento del contrato, lo rescindimos. ¿Eh? No, entonces realmente es una cara durísima. Pero bueno, más allá... ¿Y cuánto tiempo tiene Ocariz mandando allí? Un ratote largo. Entonces no ha hecho nada. Esa es la prueba. Y es el rollo de cómo los electores son cautivos de esos mensajes de esta persona. Claro, pero fíjate, más allá de eso, ayer hablábamos en qué consistía este plan Patria Segura, que es que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sale a la calle a apoyar a la Policía Nacional Bolivariana, va a comenzar en los puntos más neurálgicos de inseguridad, ¿no? De inseguridad en el país, el estado Miranda, sobre todo municipio Sucre, que es el más inseguro de Venezuela. Sí, qué terrible. Y municipio Baruta. Pero no solamente es que se va a centrar en el estado Miranda, ya que también en el municipio Libertador hay zonas donde hay unos niveles delictivos que hay que controlar. Entonces se van a desplegar también en la parroquia Antímano y se van a desplegar en la parroquia Sucre. Y de esa forma también van irradiando y van cubriendo las áreas circundantes, ¿no?, a estas zonas. Recordemos que empezamos por aquí, pero que esto va a ser progresivo, se va a extender en todo el país, y recordamos que para el mes de septiembre, que ya no falta nada, faltan apenas 4 meses, para el mes de septiembre se graduarán 5.000 policías nacionales bolivarianos ya, es decir, que no es que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a estar en las calles por el resto de su vida, per secula seculorum. Labor de apoyo. Es una labor de apoyo mientras se sigue fortaleciendo la Policía Nacional Bolivariana. ¿Cómo han manejado los medios de comunicación privados el plan Patria Segura? Están militarizando las calles, la dictadura, horror. O sea, es impresionante cuando uno agarra el Nacional, el Universal, el Tal cual las páginas web opositoras, y tú ves la cuestión, estamos tomados, esto es una dictadura. La Fuerza Armada Nacional está en la calle, nos van a allanar, nos van a llevar presos, viene una razzia, represión. Esa es la imagen que ellos quieren dar. Bueno, pero el pueblo está consciente en la calle. Claro, sí. Y el pueblo tiene mucho rato pidiendo, oye, contra la inseguridad, ¿por qué no sacan el ejército a la calle? Aquí está el ejército en la calle. Las parroquias Sucre, Antímano, El Valle, El Recreo y del Distrito Capital, y Sucre y Baruta del estado Miranda serán las comunidades, pues, de arranque de este operativo Plan Patria Segura. Llegó una llamada tempranera por allí, Luis, ya la vamos a atender. Buen día. ¿Aló? Buenos días. Sí. Buenos días. Buenos días. Un gran saludo para ustedes, pues. Le habla Luis Sandoval. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, chévere. Cuéntenos. Bueno, yo quería hacer un comentario sobre el legado de Chávez, ¿no? Ajá, diga. O sea, el legado que me hizo a mí personalmente, pues. O sea, yo anteriormente, antes de Chávez, yo era una persona que me daba pena, me encanta cantar, pero cantaba encerrado en el baño que nadie me oyera porque parecía que cantaba horrible, ¿no? Ajá. Cuando yo veo a Chávez, chicos, cantándole para todo el mundo, y antes cantaba feo, después mejoró. Bueno, eso me, la verdad, eso influyó en mí, que me ha hecho feliz, porque ahora canto por todos lados y he mejorado. Ah, viste, ¿eh? La práctica hace al maestro, ¿no? Claro, eso es parte del legado de Chávez. Cosas así personales que muchas veces no los nombran, ¿no? Sí. ¿Eh? Y otra reflexión que le hizo hace muchos años es de cómo ser feliz, que nadie se ocupaba todo el mundo se ocupaba de enseñarle matemáticas a los hijos, pero nadie los enseñaba a ser feliz. Él no sabía la receta, pero dejó la reflexión y siempre pienso en eso, ¿eh? Y eso ha mejorado muchísimo mi relación familiar con mis hijos, ha mejorado mucho la vida. No todos los legados son políticos ni materiales. Hay legados espirituales que dejó que son muy importantes. Oye, qué importante lo que dice, hermano. Qué bueno. Importantísimo. Qué bueno. Porque influyen en el buen vivir de la persona. Así es. ¿Verdad? Así es. Ajá, eso por una parte. Por otra parte, mira, en la guerrilla informativa, la gente de oposición, en su gran mayoría, no ven los canales públicos. Cuando pasan una cadena, cambian de canal. O tocan cacerolas para no escucharla. O tocan cacerolas para no escucharlo. Uh-huh. ¿Verdad? Así yo creo que la mejor forma es como hizo Maduro en estos días, pero no sé, eso se quedó como en el aire, ¿no? Que retó a Guillermo Morón a un debate, ¿verdad? Sí. Y el hombre ni ha contestado, igual que Provea, ¿no? No sabe, no responde. Igual que Villegas hizo. No responde. Sí, igual que Villegas hizo con Provea y Provea nada. Pero hay que insistir, esa es la forma, porque claro. Ahí tira de todo el mundo, ¿eh? Fíjate lo que pasó ayer, y eso vamos a hablar en la próxima parte del programa, la reunión entre el alto gobierno y la gente de Empresas Polar. Claro. Y eso se transmite, pues, y ahí están, y quedan en evidencia cuando estos señores... Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Sí, pero no hay otro camino. Estoy de acuerdo. Por Venezolana Televisión, diga lo que diga, eso le llega a los que ya estamos con el proceso. Es así. ¿Verdad? Y ya lo sabemos... Y somos fieles, pues. ¿Bien? Es así. Pero para realmente informar a toda la población es el debate. Hay que matar a la culebra por la cabeza. Así es, hermano. Oye, muchas gracias por tu reflexión. Quería aprovechar de realmente mandarle un gran saludo a Jenny. Ah, cómo que no. No la he oído más, pero realmente es la persona que... Pues mira, realmente uno escucha la radio y esas cosas... para uno formarse opinión, ¿verdad? Así es. Y a veces hace falta armas que uno no las tiene. O yo me la paso en internet peleando con todo el mundo, te diré. Ah, bueno. Pero se nos hacen falta armas. Y Jenny da unas armas buenísimas. Deberían de darle una media hora de programa, señora. Buenísimo. De verdad. Vale, hermano. Bueno, cuídense mucho, pues. Hasta luego. Gracias por la intervención. Son las 10:24. Y bueno, antes de ir a la pausa, pues vamos a tomar unas declaraciones que dio el secretario técnico de la Gran Misión a Todavía Venezuela, Pablo Fernández, quien señala que hay que alejar a los jóvenes de las armas y de la delincuencia y que eso es una tarea urgente. Además de eso... resaltó el lanzamiento del Movimiento Nacional por la Paz y la Vida, así como la clara voluntad del presidente Nicolás Maduro de enfrentar la violencia. Una mención especial merece la iniciativa lanzada para crear un amplio Movimiento Nacional por la Paz y la Vida, anunciado y perfilado en un gran encuentro en Maracay y juramentado recientemente con la inclusión de una inmensa cantidad de colectivos sociales de toda la índole que aceptaron la invitación a sumarse. También habló Fernández que hay un déficit, la violencia que hay en Venezuela es generada también por un déficit de convivencia. El yo hago lo que me da la gana, pongo la música a todo volumen porque me da la gana, meto una moto en un ascensor y la dejo en el pasillo de mi edificio porque me da la gana. Ese tipo de cosas que van generando malestar, ese tipo de cosas que van, esos abusos a los que nos obligan a acostumbrarnos, entonces nos convertimos en abusadores o en santos mártires. No, esos abusos, ese irrespeto en la convivencia ciudadana, pues eso también genera, aumenta los índices de violencia, ¿no? Y entonces debemos reflexionar sobre eso, ¿no? Que la violencia no es solamente que te atraquen, violencia también es cuando tienes un vecino irrespetuoso que pone la música a todo volumen hasta las tantas de la madrugada, o unos vecinos irrespetuosos que se ponen a beber en la puerta del edificio y terminan orinando hasta la entrada, ¿no? Ese tipo de cosas, y... generan agresiones, genera violencia y está en nosotros, pues ser cada día mejores ciudadanos respetando los derechos de los demás y haciendo respetar nuestros derechos. Ahora es tiempo de hacer la pausa y bueno, ya que estamos hablando del plan a todavía de Venezuela y todo este plan de seguridad, pues vamos con un tema de la agrupación de rock venezolana Más Megahertz, que forma parte de un disco que fue sacado para el desarme, por la cultura de paz, por la no violencia. Y forman parte tema, de este colectivo de la Comisión Presidencial por el Desarme. Exactamente, este tema se llama Armadura, un temazo. Póngale atención. sueño circular. Las armas arrastran tu alma en una espiral. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cosecha de logros. Venimos a entregar 60 apartamentos a 60 familias venezolanas que ahora van a vivir con la dignidad, con la tranquilidad, de manera modesta, digna, feliz, en apartamentos que ha construido la Revolución Bolivariana. Que Dios los bendiga, los llene de felicidad y prosperidad. Paz para los niños, deporte y cultura. La revolución avanza. Venezuela crece. SIPSI, pregonando conciencia. La ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la corala y la grima solidaria en almohadas solitarias. Abro puertas y ventanas, abro puertas. La ventana, atrévete a mirar más allá. Stand up for your rights. Stand up for your rights. Stand up. Get up, stand up. Don't give up. mi hermano. Levántate, defiéndete, defiéndete, defiéndenos. La gente de Ojos de Brujo nos traen esta versión del legendario tema del también legendario Bob Marley, Get Up, Stand Up. Levántate por tus derechos, vaya, es lo que te dice la canción. Exacto. Y bueno, y sobre derechos económicos y derechos a la alimentación vamos a hablar, ¿no? Hay bastantes informaciones también sobre ese tema. Una de ellas pues fue esta rueda de prensa que antes de su encuentro con Jorge Arreaza tuvo el presidente de Empresas Polar. Una rueda de prensa llena de arrogancia. Qué arrogante. Y de desmemoria, ¿no? El propio Mantuano, si usted no vio historia, usted no claro, pasó... Claro, le hace los libros de Herrera Luque, que son buenísimos, sí, porque los retrata cual pero tal si cual usted, son, ¿no? Si usted no vio historia o si usted quiere tener memoria de cómo era el comportamiento de los mantuanos con el resto de la población venezolana, ubíquelo en el comportamiento que ayer exhibió el señor Lorenzo Mendoza. Sí, bueno, patético. Señor, pues con una arrogancia brutal y no, y sobre todo, y me disculpan, la cuerda de la menalgas que estaban allí, sí, que cuando terminó de dar esa rueda de prensa le aplaudieron. Entonces yo me volteo y le digo a Luigi Nobrachi, ¿no? Estábamos aquí en la sala de redacción, le digo a Luigi Nobrachi, esta es una estrella de rock. O sea, ¿por qué lo aplauden? Cuidado, Caprile. O sea, está dando unas declaraciones, ojalá a mí me aplaudieran cada vez que me entrevistan. No, entonces, pero bueno, una de las cosas que dijo este señor, pero con una arrogancia y una antipatía, no le debemos nada a la primera, segunda, tercera, cuarta ni quinta república. Discúlpame, Lorenzo, todos los empresarios le deben a los gobiernos, incluyendo al gobierno que tenemos actualmente, porque son los gobiernos los que dictan las reglas del juego del comercio en los diferentes países. Son los gobiernos los árbitros. Los gobiernos de la cuarta, de la primera, segunda, tercera, cuarta, no, porque tenemos 90 años siendo empresarios. ¿Es que acaso cuando tu papá o tu abuelo empezó a importar las neveritas que regalaban en las zonas rurales para que les compraran la cerveza? ¿No se manejaban con impuestos? Los impuestos de aquel entonces eran los gobiernos los que daban los permisos de importación, no son los gobiernos los que dan las concesiones. ¿Cuántas tierras ustedes no le habrán comprado al gobierno? ¿O es que acaso ustedes nunca utilizaron los silos del gobierno? Mira, no nos vengas con cuentos. No nos vengas con cuentos, Lorencito, que claro que le debes. Otra de las cosas, no politicen al empresariado. Nosotros nos dedicamos a nuestro trabajo y no a hacer política. Entonces, Lorencito, ¿por qué Carrizo te plegaste al paro patronal de diciembre de 2002? ¿O es que acaso ese paro no fue político? ¿Por qué Carrizo atravesaban los camiones de tu empresa en las guarimbas y le daban cervezas gratis, cañita, cañita, cañita, a los guarimberos de la oposición, ¿no? Entonces, de verdad, un señor sumamente arrogante que piensa que su familia es empresaria a punta de sudor, cuando efectivamente sí, han trabajado, pero han tenido el beneplácito y han disfrutado de las prebendas de todos los gobiernos de la cuarta. Usted es amable, Enza, al tratar a este señor. Y le digo que es amable porque usted está dando por bueno o está dando por el beneficio de la duda de que esta gente hizo plata honestamente. Ah, que le dieron el permiso de importar, de traer las neveritas. Sí, sí, sí, bueno, se la dieron. Eso pero se usted lo debe cree, al gobierno. ¿Y usted cree que no se bajaron de la mula, que no hicieron trucos para eso, que no se aprovecharon de la fuerza de trabajo de miles, de miles, de miles de trabajadoras y trabajadores para ellos sacar la ganancia y el poder que tienen ahora, que no hicieron trampas, que no compraron jueces, claro que no que compraron sí. autoridades? Mira, toda la historia de Empresas Polar, y que me demanden si le da la gana. ¿Qué soy yo delante de Empresas Polar? Nada. Toda la historia de esta empresa está manchada de corrupción. Manchada de corrupción. Manchada de meter la cuchara en la política. Todo el tiempo, ¿ah? Inclusive, el nombre de su propio producto, una de sus marcas bandera, que es la de la harina, es una patente robada. El nombre no el nombre, la receta, como hacen ellos, la harina precocida, es una receta robada. No, es que una de las cosas que dice, ¿no? Porque dijo Lorenzo Mendoza, que todo lo que ha logrado su familia se debe a su inventiva. Ah, porque ellos no contratan técnicos, científicos, no, son ellos. Son ellos. La inventiva de cómo robarle las cosas que hacen los demás. Exacto, o sea, ellos hablan, él habla de la inventiva de su familia, ¿por qué no habla de la inventiva de los empleados de tu empresa, ¿no? Pero bueno, dice, inventiva, inversión y nuestro compromiso con Venezuela. Pues mira, antes que nada, la harina de maíz precocida no la inventó tu familia. No, para nada. Es una receta robada, Lorenzo Mendoza. Entiendo. Tú lo sabes. Bueno, pero de verdad que este señor tiene una arrogancia y lo otro impresionante. Y lo otro es que la harina precocida, que ellos se rasgan la vestidura y usted le ve la cuñita en televisión y todo aquello. ¡Ay, el sentimentalismo! Le cambiaron la nacionalidad. Ah, no, la harina que se exporta a Estados Unidos dice hecha en Colombia. No, pero qué bueno. ¿Sabes por qué? Porque esa harina, porque colgaron la foto del empaque de la harina que se vende en el exterior, te lo dice la parte de atrás, es hecha con maíz transgénico. Maíz genéticamente modificado, maíz que daña la salud. Es decir, que la harina pan tiene transgénicos, trabajan con la gente de la Monsanto, los principales asesinos de este mundo globalizado. Otra razón. Entonces, para no comprar ese producto. Bueno, pero es que fíjate tú lo que suelta este caballero, ¿no? Porque lo dijo así como que pobrecito yo. Pero ¿por qué me echan la culpa a mí de la escasez de harina de maíz? Polar nada más controla el 48%. Oye, estamos hablando de casi la mitad de la producción, procesamiento de harina de maíz precocida. Estamos hablando de casi el 50%. El otro 50% no le pertenece a una gran empresa. Son pequeñas empresas. Son pequeñas compañías. Incluyendo empresas del Estado. Exacto. E incluyendo otros privados. Pero que son pequeñas. ¿Cómo puede competir una empresa que apenas pueda producir el 10% del mercado nacional con un monstruo? Que produce el 48%. Que produce el 48%. Porque es que estamos en medio de un capitalismo. Vamos a decirlo, el Estado, vamos hacia una transición al socialismo, pero nuestro sistema económico es capitalista, señores, y existe la competencia. Una empresa pequeñita, una empresa pequeña, incluso una empresa mediana, jamás va a poder competir con Empresas Polar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, bueno. Porque de paso hay competencia desleal. No, que nosotros cubrimos el 48% nada más, que no llegamos todavía a la mitad. Sí, pero es que resulta que la otra mitad son empresas muy pequeñas que no están en las mismas condiciones que tú para competir y a la que tú, como el gigante de los alimentos, vives metiéndole la zancadilla para que no puedan surgir. Entonces, la culpa ahí. No podemos decir que, ay, no es que estamos en un socialismo, no. Es el mismo capitalismo, donde el pez grande se come al pequeño, el que está atentando contra la producción del país, la producción nacional del maíz. Arrancamos con su participación. Recordamos los números telefónicos. Ajá, no, el 562-7949 y el 562-3953. La mensajería de texto no hay. Recuerde que la estamos modificando y le vamos a dar oportunamente el número para que usted se comunique por esa vía. Pero tenemos las redes sociales, la mensajería, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Atendemos llamada, buen día. Buenos días, Randall. ¿Qué tal? Buenos días. Ayer de descanso te hacía falta. Sí, señor. Aquí vamos. Enza, ¿cómo estás, compatriota? Bien, bien. Bueno, voy a pedir un derecho de réplica, pero no para mi ventana, yo, sino para el compatriota que llamó ayer. Me contradijo el señor ese, creo que es de Latillo, que siempre llama que trabajó en laboratorio. Fernando Lapresta. ¿Te recuerdas, Enza? Sí. Bueno, me dirijo al compatriota y al oyente de mi ventana. Compatriota, usted maneja, conoce la parte del laboratorio, yo conozco la parte del ejército. Fueron 30 años de la Fuerza Armada, fueron 30 años en el ejército de Venezuela. Soy un miembro del 4. Oye, me perdona, compatriota, lo respeto a usted, respéteme a mí. Mire, el presidente Nicolás Maduro, nuestro presidente, a mi comandante se apareció con el Cristo cuando el golpe, el 2002. Mira lo que nos pasó. Abusaron de él. Principalmente esto que está hablando ahorita en Seis Randos. Que yo no voy a dar los nombres, Randos, porque el otro día me dijiste que no diera nombre. Ah. Estos dueños de esta empresa, principalmente ese que habló ayer en la rueda de prensa. Mire, estuvieron metidos en el golpe del 2002. Yo, de frente, botaban la leche. Anoche Mario lo dijo. Y le voy a decir otra cosa. Yo respeto a Nicolás Maduro, nuestro presidente, y lo apoyo y doy la vida por él. Nicolás, vuelvo a repetir, Nicolás Maduro, lo que dije ayer por la ventana. Infórmate con mi general Barrientos, que era capitán cuando el 4, los tenientes son ahorita generales de brigada, los de la promoción de Diosdado. Manda Pain de Pavi, con tu y el respeto de la señora, que el amigo dijo que estaba en reposo prenatal, mande un general de eso para que se vaya a la línea de mando. Manda un general de eso para Conatel, porque Globovisión, que fue vendida, no aceptó Villegas, porque Villegas quería cambiar la programación. Se la dieron al Matacura, quien vamos a tener ahí hasta el 2015. Mande clavos calientes para esa parte. Maduro, yo sé que tú no lo eres, pero a mi comandante Chávez, estos bandidos abusaron, porque el corazón de mi comandante no le cabía en el pecho. Abusaron de su nobleza, de su humanidad, abusaron, y no lo quieren, no lo vayan a hacer contigo también, con lo que hicieron con mi comandante, que yo no lo creo. Yo, Andy Velasco, Nicolás Maduro, y lo digo por la ventana, hoy te reúne con ese señor. ¿No es cierto, Rando? Hoy se reúne, sí. Bueno, yo a ese señor Nicolás en el Salón de Ayacucho le digo, tu patente está quitada y usted váyase para Colombia. Haga la Dinapam como la está haciendo y la sigue mandando para Miami lo que quiere. Usted se me va de aquí. Ya, yo lo digo, Andy Velasco. Ese es mi criterio, respeto el criterio de Nicolás Maduro. Sí lo respeto, pero no lo comparto. Correcto, no lo comparto, porque esa gente tuvo el domingo, y Mario lo dijo ayer, te lo digo, si quiere, Nicolás, dile a Barriento, Andy Velasco, y llevo a algún comisionado a la presidencia, ¿a dónde botó el arroz? Porque en Maracay, en el Zulia, empezaron las aguas el mes pasado, y botaban el arroz en el río Catatumbo, que anoche Mario no se acordó, y en la cañada Morillo, Caña Morillo, ya la cañada le dicen en Maracaibo lo que aquí llaman quebrada, ¿correcto, Hernando Lienza? Ajá. La Caña Morillo, esos bandidos botando camiones y gandolas en el Catatumbo, y camiones en la Caña Morillo detrás de la sanidad de Maracaibo. Nicolás Maduro, ese bandido, fuera la polar de Venezuela. Desde que ganó mi comandante Chávez, dirán unos, no importa el aguardiente. No, señores, eso no es así. El pueblo hay que protegerlo por todos lados. Si protegemos la comida, protegemos todo. Desde que ganó mi comandante Chávez, en agosto, la cerveza la ha aumentado este sinvergüenza 3 veces. ¿Qué pasa? No, que se vaya del país. Yo no dije, compatriota, como usted dijo, que sacar toda la industria de Venezuela. No, señores, la ENSA, que yo no en ningún momento dije eso. Dije, fuera esos señores de aquí. y yo, Henry Velasco, lo saco porque doy la vida por el pueblo de Venezuela. Vaya, buenos días. Buenos días, gracias. ¿Hay otra llamada por allí? Buen día. ¿Cómo están, muchachos? Épale, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mira, yo creo que Nicolás Maduro ya tiene en su mano ya el plan B. Ajá. ¿Te acuerdas de un a los presidentes que Chávez le dijo a Mendoza, no te metas conmigo? Acuérdate del señor ese que tenía un canal de televisión, ¿te acuerdas? Exacto. Bueno, yo creo que Maduro, para mí, no sé, ya es hora de que se acabe esta rochelita, y ya Maduro sabe lo que va a hacer, y punto. Ese señor ya sabe que vino con eso a sínfula, porque como tú dices, ellos se creen que son uno de los amos del valle. Sí, señor. Y lo son, por supuesto, claro. Y ahora, que venga con esa prepotencia, ese señor no sabe lo que está haciendo. ¿Cómo no? Ese me está descubierto. Él es el financista de este golpe. Y él estuvo involucrado en el otro. Y es un hombre que lo que quiere solamente es bienestar para él nada más. Y poner al gobierno de rodillas. Eso es lo que él quiere. Claro. Pero Maduro tiene seguro, para mí, el plan B en sus manos. Él mandó al Antico a ver al vicepresidente a ver qué le decía. Él vio toda noche. Y por supuesto. No, y fíjate la arrogancia, que al final de la reunión salió todo el tren económico del gobierno a dar una rueda de prensa y este señor no dio rueda de prensa conjunta con el gobierno. No, es que. O sea, arrogante es, total. Es, completamente. Entonces yo creo que ya Maduro evaluó todo eso, porque si algunos piensan que Maduro. No, señor, ustedes no saben quién es ese hombre. Ese hombre pues, sabe lo que está haciendo. Él tiene ya el plan B en la mano. Él no está, él en la reunión de ahorita simplemente va a decir, mira, o te corres o te encaramas, una de dos. O tú te vas, o tú te encarrilas porque aquí no vas a co-gobernar. Y mira, yo tomo militarmente, nacionalmente las instalaciones de Polar y los obreros de Polar me van a hacer la harina pan que yo necesito y punto. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, hermano. Gracias por la llamada. Sí. Fíjate, sí, estas son algunas de las cosas que hay que tener en cuenta, porque nunca, desde que empezó el proceso bolivariano, nunca ha dejado de conspirar esta empresa contra el gobierno. No. Y oye, porque nosotros, esfuerzo venezolano, mi familia es la que tiene inventiva, mi familia es la que suda, mi familia es la trabajadora. No obstante, le tiró a sus trabajadores, empresa. Hay muchos sindicatos, claro, bolivarianos. Vayamos a recordar, resulta que dijo, mi familia suda, trabaja, se esfuerza, se sacrifica, a pesar de una serie de protestas que encabezaron trabajadores de la compañía. Pero que esas protestas se debieron a una anarquía basada en la impunidad laboral. Es decir, nada, trabajadores revoltosos que no he podido despedir, ¿no? Impunidad laboral. Entonces, impunidad laboral, él se refiere, bueno, que quiere, él votaría a todo el mundo ahí, bueno, si no se arrodillan ante él. Entonces, bueno, está bien este resumito. En agosto de 2012, los trabajadores de esa industria privada denunciaron la vulneración de sus derechos laborales y sociales y advirtieron que la acción buscaba crear un clima de desestabilización en el país de cara a la elección presidencial que se realizó el pasado 7 de octubre. Igualmente, el pasado mes de marzo, trabajadores de la planta procesadora de harina de maíz Remavenca, filial de Alimentos Polar, manifestaron pacíficamente a las puertas de la empresa en Cumaná, Estado Sucre, en reclamo de reivindicaciones laborales. ¿Qué exigían ellos? El cese del retardo de una contratación colectiva para concretar acuerdos de índole salarial como vacaciones, bono vacacional, horas extras, bono nocturno y salario, entre otras cláusulas, de acuerdo con la nueva ley del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Recordemos también el rollo que hubo con los trabajadores de la 2F, uh-huh, perteneciente a la misma empresa. Entonces, para que veas la mentalidad de Lorencito Mendoza, o sea, dudo mucho que su madre, doña Leonor, alguna vez en su vida haya preparado un huevo frito. O sea, él mismo en su vida ha trabajado. O sea, ha hecho, no puede ser que mi familia es la trabajadora cuando lo que hace es con el dedito señalar qué es lo que tiene que hacer cada quien. Entonces, por un lado. Es como dice Héctor Lavoe en la canción esta de Juanito Alimaña. Uh-huh. Tóquele la mano a ver si tiene un callito. Ese nunca ha trabajado y siempre anda bien bonito. Bueno, entonces mi familia suda, mi familia trabaja y mis trabajadores son unos revoltosos. Hay que votarlos a todos y no los puedo votar por culpa del gobierno porque hay una impunidad laboral. En vez de decir que hay una estabilidad laboral propiciada por el Oye, gobierno porque revolucionario. Hay patronos, y yo pienso que son sobre todo los medianos y los pequeños, que tienen una relación mucho más cercana, ¿no?, con sus trabajadores, este sobre no, todo este las pequeñas, esclavos, sobre todo las pequeñas empresas, que, oye, que reconocen que la empresa prospera gracias a la fuerza de trabajo, a sus trabajadores y trabajadoras. Este tipo no. Este tipo es mi familia, y sus trabajadores, ¿qué son? Ya para irnos a la pausa, un comentario adicional. Fíjate cómo, así, cómo se hizo grande Empresas Polar, por ejemplo. Se hizo poderosa, económicamente fuerte, gracias a políticas de distintos gobiernos. Ah, no, ellos no le deben nada a nadie. Ellos dicen que no le deben nada a nadie, pero fíjate lo que hace este gobierno y lo que hicieron otros gobiernos. Lo que pasa es que este gobierno está mosca y pillando para que le paguen, ¿no? Porque antes daban, no créditos, antes daban regalos. Uh-huh. Y ahí sí regalaban la plata de nosotros los venezolanos, se la regalaban a los Ike empresarios que no emprendían absolutamente nada. Ayer se aprobó un subsidio para el azúcar por la cantidad de 769 millones de bolívares, lo que equivale a 1,76 bolívares por kilo de azúcar que está subsidiado. Eso para nada hace que suba este alimento, porque está subsidiado por el Estado. Y así se subsidia cualquier cantidad de cosas en este país. Entonces, estos empresarios que pegan gritos, ¡ay, la propiedad privada, la libre competencia, el libre mercado, el neoliberalismo, la cosa! No hacen nada si el Estado no les subsidia. Entonces, ahí sí quieren la intervención del Estado. Cuando el papá Estado te da real, ¡ah, qué bonito! ¡Vengan los reales para acá, papá Estado! ¡Gracias! Subsídieme aquí este productico. Pero yo no pongo mis reales para nada, porque es de eso se trata, emprender. Ayer le decía Nicolás Maduro a esta gente, oye, empresarios, produzcan en base a pérdidas, ¿vale? Produzcan, no importa la cantidad que produzcan, produzcan en base a pérdidas y les ayudamos con las exportaciones si sobran productos. Pero no, aquí producen lo justico para ganar, para asegurar la ganancia, o producen de menos para generar desestabilización. Esa es la historia, sí, del empresariado venezolano. No, y otra de las cosas, ¿no? Fíjate, y lo comentábamos ayer, por ejemplo, lo comentábamos ayer de las panaderías. No hay harina de trigo para hacer pan canilla, que es el pan regulado, pero sí la hay para hacer cachitos. Cachitos, mini lunch, incluso te hacen las canillas y te las rellenan con jamón y queso y te venden el sándwich hecho. Eso. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hace Empresas Polar? No, que la producción de maíz. Oye, vale, pero si hay problemas con la producción de maíz, dale prioridad al consumo humano. Pero resulta que ellos agarran... Los alimentos para animales. Ahí están los alimentos para animales, que son a base de maíz y que le invierten, por cierto, menos maíz con el que se invierte con la harina de maíz precocida. Porque si usted agarra la bolsa de su alimento para mascotas, lo primero que te sale, ingredientes, harina de maíz, huesos molidos. Es maíz mezclado con huesos de pollo y de carne. Pero sin ir tan lejos, el arroz. ¿Cómo es posible que usted encuentre tanto arroz saborizado? ¿Cuál es el ingrediente principal de ese arroz saborizado? El arroz. Lo que hace es que en los hilos estos gigantescos le echan una especie de cubito gigante y lo saborizan todo para venderlo más caro. Y lo venden al triple de lo que cuesta el arroz normal, el regulado. Ah, bueno, pero yo no te estoy pidiendo arroz saborizado, lo saborizo yo en mi casa con mi sazón, con la sazón de mi familia, que cocina sabroso. ¿Por qué tienen que venderme el arroz sazonado ya? Saborizado. No me interesa ese arroz. Ah, claro, para ganarle. Pero el arroz solo no te lo venden o te lo acaparan. Son las 10:57. Vamos a la pausa con Luis Silva. ¿A quién no le va a gustar? Se siente uno el más machote que este suelo haya pisado. Y en cualquier patio de bola arriba y bocha clavao. ¿A quién no le va a gustar oír un nuevo callao? Y que lo cante un copero con la voz como el carnao. La versación de Montoya cuando anda medio entonao. Es como para no moverse donde se encuentra sentao. ¿A mis amores robados. ¿A quién no le va a gustar viajar en carro prestado, dormir en chinchorro ajeno con aire acondicionado, y que cuando se levanten ya le tengan preparado unas caraotas refritas con su quesito rallado? ¿A quién no le va a gustar mirar los toros coleados, ver sacar un toro en puerta, volantón y bien pesado, que le den un filo y lomo y lo dejen marconao, y escucharle la grisapa de ese público agitao? Y una cerveza bien fría cuando se anda enratonao. ¿A quién no le va a gustar saber lo que otro ha pensado, conocer esa mentira cuando se está enamorado, saber si a uno lo quieren o lo tienen engañado? Sería la gran solución para no estar en guayabao. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Hey, esto es para ti. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. Cuando lo extraordinario se hace cotidiano. Los logros de la Revolución Bolivariana en materia deportiva. Para ningún venezolano ni venezolana es un secreto que el deporte no tenía lugar en los gobiernos puntofijistas y que siempre estuvimos a la sombra de las grandes potencias que participaban en las citas más importantes del deporte universal. Hoy, esa realidad cambió por completo gracias al proceso revolucionario encabezado por el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, y se refleja de la siguiente manera. La inversión realizada en los últimos 6 años del puntofijismo equivale apenas al 1,35% de la inversión realizada en los últimos 6 años de la revolución. La mayor inversión se realizó a partir del año 2006, cuando Venezuela emprendió planes para la construcción de nueva infraestructura deportiva para los eventos internacionales como la Copa América 2007. Desde el año 1999 hasta el año 2011 se construyeron y se repararon 1.885 instalaciones deportivas con una inversión que supera los 2.000 millones de bolívares. Se construyeron 4 estadios de fútbol y se remodelaron 5 escenarios para la Copa América 2007, infraestructuras que cumplen con los estándares internacionales. Se construyeron 2 estadios de softball para el Mundial de Softball Femenino 2010. Se remodelaron 5 estadios de béisbol para el Mundial de Béisbol Femenino 2010. Se recuperaron más de 50 instalaciones deportivas y 2 villas olímpicas para los Juegos del Alba 2011, los Juegos Paranacionales 2011 y los Juegos Nacionales 2011. Hacer deporte es hacer patria. Que eso no se quede en una mera consigna hueca, no. Hagamos deporte, rescatemos el deporte, impulsemos el deporte, porque es una manera de impulsar la patria, la educación, la salud, la recuperación de nuestros propios valores, la camaradería, la amistad verdadera, la lucha. A través del deporte yo hace muchos años comencé a aprender lo que es la disciplina, el espíritu de equipo, la colaboración entre todos y sobre todo el espíritu de lucha, el espíritu invencible de un deportista. Estos logros y avances continuarán con el primer presidente obrero y chavista de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Con la revolución, lo extraordinario se hará cotidiano. Para producir la energía eléctrica que consumimos, hace falta mucho más que una mirada. Se requiere de un gran esfuerzo técnico y humano para disfrutarla. Por eso, te damos algunos consejos para hacerle un cariñito a la madre tierra y a tu bolsillo. No dejes luces encendidas en habitaciones vacías y utiliza lámparas fluorescentes compactas, comúnmente llamadas ahorradoras. Iluminan igual, tienen mayor vida útil, hasta 10 veces más que una bombilla común y consumen hasta 4 veces menos. Si bien su costo inicial es ligeramente mayor, la inversión vale la pena. Recuerda, apaga el interruptor y enciende la conciencia. La Madre Tierra te lo agradecerá. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Yo los llamo a un debate libre sobre el tema para reconfigurar la estructura de las contrataciones colectivas y que de verdad sean eficaces en el logro de los objetivos de los trabajadores. Entonces, compañeros, discútanse todos los contratos que haya que discutir. Busquemos puntos justos de equilibrio para la firma de los contratos, para que los contratos colectivos verdaderamente beneficien a los trabajadores y apunten a la construcción del socialismo. Sean contratos colectivos para el socialismo. Sipsi, pregonando conciencia. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Marca la una, las calaveras salen de su tumba. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras se comen el arroz. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras mueven los pies. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se ponen en cuatro. Va pa la cachumba, chumba, chumba. Marca las cinco, las calaveras pegan un brinco. Cuando el reloj marca las seis, las calaveras saludan al DJ. Cuando el reloj marca las siete, las calaveras te pelan los dientes. Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras menean el sancocho. Va pa la cachumba, chumba, chumba. Thank you. Regresa a la ventana y esta es Circo Vulcano. La cachumba, que bueno, está inspirada en esa canción que cantaba uno de pequeño, de cuando el reloj sí. marca la una, los esqueletos salen de su tumba, chumba, la cachumba. Vaya, mira, Enza. ¿Qué crees? ¿Que uno no tuvo infancia? Claro, mira, Randall. Sí. ¿Cómo es que decía el comandante? ¿Que uno no vivió? No, uno tuvo infancia, uno vivió. No. Mira, Randall, nos escribe Darwin Parra, que nos manda saludos a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, y nos dice algo, nos dice lo siguiente con respecto a Empresas Polar. La distribución de la renta petrolera comenzó con el general Medina en los años 40 y los principales beneficiados con dicha redistribución fueron los Mendoza, entre otras familias oligárquicas. Y esto continuó en los gobiernos de Marcos Pérez Jiménez, todos los gobiernos de Adey Copey y ni hablar. En los 70 surgió un nuevo grupo de empresarios de maletín apadrinados por Carlos Andrés Pérez, llamados los 12 Apóstoles, entre ellos Gustavo Cisneros. Toda esta gente no ha arriesgado ni un centavo de su propio patrimonio. Toda su fortuna ha salido del esfuerzo de los trabajadores y la producción petrolera venezolana. Así es. En Twitter, @laventanaabierta, por ahí usted nos puede seguir y comentar. Nos dice Davis, y esto nos da pie para un análisis que también vamos a hacer. ¿Será que el ministro de Alimentación no sabía que hace tiempo los precios de la carne y el pollo estaban o están muy altos? Uh-huh. Para que anuncien 20% más, ajá, de aumento. Nos dice también, a Baruta todavía no llega el plan Patria Segura. Seguimos abandonados en este municipio entre la especulación y los choros. Queremos nosotros, bueno, hacer este un análisis, ¿no? Más bien, bueno, nuestra visión sobre este aumento. Bueno, hay que sincerar las cosas, ¿no? Hay que aumentar, seguramente viene, mira, 20% está anunciado, el incremento de pollo, leche y carne. Sí, fíjate. El caso del pollo y de la carne, ¿no? Esos precios están regulados. Uno entiende que por la economía, que todos los años pues se estudia el índice de inflación, también se aumentan también los costos de producción. Uno entiende que puede haber un ajuste, pero es que no hacemos nada ajustando los precios de los productos regulados si no se pone orden en la pachanga. Porque, por ejemplo, la carne regulada no se consigue desde hace tiempo. Te venden solo cortes no regulados que ya están caros. Si tú aumentas los cortes regulados, los no regulados van a aumentar también. Un 20, un 30 y un 40%. Y si vamos a volver a lo mismo, que es que no se consiguen los cortes regulados y vas a encontrar el no regulado por las nubes, ¿qué hacemos? Igual pasa con el pollo. El pollo te lo pican, te lo meten en una bandejita y te lo venden más caro. ¿Pero qué pasa? A veces no consigues o tienes que hacer larguísimas colas para conseguir el pollo entero. Claro, no, el pollo entero es el más económico, pero entonces ¿qué ocurre? De repente no consigues el pollo entero, pero si tienes bandejas industriales, o sea que la carnicería no te las tienen que picar, con muslo, con pechuga. Eso. Y ya dentro de la regulación, el muslo solo es más caro que el pollo entero. La pechuga sola es más caro que el pollo entero. ¿Y por qué? Entonces el pollo entero no se consigue, pero consigues, claro, muslos y pechugas por todos lados. ¿Qué queremos decir nosotros también con esto? Fíjate, se ha anunciado como se van a adecuar los precios en 20%. A adecuar. Me pregunto, en principio, ¿es que los precios anteriormente eran inadecuados? ¿Es que estaban desajustados? ¿Por qué decimos esto? Mira, el pueblo es sabio, el pueblo es consciente, el pueblo no es bobo. No apliquemos, camaradas, y esto es verdad, con toda la humildad del mundo, no apliquemos la recomendación que le hacemos a las autoridades, no apliquemos los términos que usa la derecha. Porque la derecha, cuando nos quiere embobar, hipnotizar, nos mete sweet and low, nos mete edulcorante. Disfraza sus discursos. Entonces, para no decirte que te van a aumentar, agarran y te dicen, no, vamos a ajustar las tarifas. No, que no es que te van a aumentar, es que vamos a adecuar los precios. No, díganos, aumenta de precio. Y después uno verá qué Carrizo hace. Se mete la mano en el bolsillo hasta donde no llegue, se rebusca. Y que los ponen, o sea, si nos muestran unos gráficos. En cuanto está el costo de producción de pollo, de la carne, no sé qué, tú dices, claro, mira, han aumentado los costos de producción, por lo tanto, vamos a tener que aumentar el precio regulado, uno lo acepta. Pero primero no te explican en qué se basa ese ajuste, entre comillas, del 20%. Y por el otro, yo estoy dispuesta, si tengo que pagar un ajuste del 20% al precio de la carne, lo hago. Oye, vale, pero quiero conseguir mi carne regulada. Porque si ya uno está cobrando, uno ya está comprando solomo de cuerito o punta trasera en 80 y pico el kilo, porque no se consigue la carne regulada, imagínate ahorita la carne regulada desaparecida y el solomo de cuerito y la pulpa negra y el solomo de cuerito y la punta trasera que no están regulados, ¿en cuánto los irán a vender? ¿En 150? Lo otro es lo que nos dice el compañero Erasmo Ledesma por acá en Twitter, arroba la ventana abierta. ¿Qué está pasando con la leche líquida? La de Lácteos Los Andes, antes se conseguía, ¿será que la convierten en queso y en yogur para venderlo más caro? Entonces, caramba, ¿qué pasa allí también? La regulan, pero no se consigue. Ah, la aumentan, pero tampoco se consigue. Entonces, vamos a revisar. Sí, mira, qué es lo que no está se consigue ahí. La leche líquida de Los Andes, pero lo que sí yo he visto que sí se consigue es la larga duración, que es más costosa. Más costosa. Dura más. Pero es más costosa. No, larga duración. Y uruguaya, está bien, tenemos convenios con Uruguay, convenios por el Mercosur, y es una leche muy buena, muy sabrosa, pero ¿qué pasó con Lácteos Los Andes? No que está regulada, había inundado, no, que había inundado el mercado nacional, sí. y se están viendo unas fallas de distribución, ¿no? El llamado que hacemos en todo caso a nuestros líderes de gobierno es hablarnos en un lenguaje directo, hablarnos en un lenguaje llano, que el pueblo entiende y el pueblo verá qué hace también, y el pueblo además se siente en armonía con ese mismo lenguaje. No utilicemos el mismo discurso de la derecha de ponerle edulcorante a las cosas. Si vamos a aumentar, aumentamos. Pero no caigamos en el asunto de vamos a ajustar, vamos a adecuar. No. Aumente y listo, hermano. No, aumente y de verdad que podamos encontrar en los supermercados el pollo entero y los cortes regulados. Por y pongamos a Indepavis a trabajar. Tenemos llamada telefónica. Buen día. ¿Aló? Muy buenos días. Hola. Habla Fernando Lapresta desde Latillo. ¿Qué tal? Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está Enza? ¿Cómo está Rando? Muy bien. No estoy pidiendo ningún derecho a réplica, por favor. Tranquilo, Fernando. Dile. Ayer dije con la cuestión de la señora cerrada de la del INDEPAVE, ¿no? Ajá. Sí. Pero yo dije también, y a ti se te olvidó, que cuando falta el gato, los ratones hacen lo que les da la gana. Exacto. No, es que por eso es que no se puede justificar, que en cierta forma la justificaste diciendo que está de permiso postnatal. Sí, señor, pero ¿qué pasó con lo el INDEPAVI? No se puede está justificar, trabajando, claro. Es que lo que no se puede justificar que el INDEPAVI haga lo que le dé la gana a la gente y nadie le da la gana. Exactamente. Y que no hayan dejado a alguien de verdad que pueda poner un poquito de orden. Uh-huh. Y lo que dije de lo señor Mendoza es esto, y lo voy a decir ahora, amigo Velázquez, perdone que te meta el dedo en el ojo en este sentido. Pero si con cariño, pero con cariño. ¿Perdón? Con cariño. Con cariño. Claro. Voy a quitarle la cañita. Pues. Bueno. Si nosotros pensamos, como tú dijiste ahorita, entonces vamos a coger todas las beneficiarias de pollo y de carne y las cerramos. Porque es que no puede ser. Lo que hace falta es supervisión. Y aplicar las leyes. Aplicar la ley. Y si usted no la cumple, usted va preso. Así es. Así es que debe ser. Porque no puede ser que usted están diciendo allí. Y, Enza, tú dijiste 85 bolívares el corte de solomo. Sí. Solomo y cuerito. Yo lo consigo ese precio. Todavía tengo suerte. Dino para ver si consigo un pedacito. Porque por aquí es el doble, mi amor. Dicho. Es por aquí a ciento y dele, y ese dele, ese pico, no, es casi de Tucán, no de Tucucito, por decirlo de una manera, porque es que han abusado y nadie le ha puesto el dedo en la llaga. Y hay otra cosita que también vamos a decirla. El señor, esto de los subsidios, ¿qué señor? Esto de los subsidios. Nosotros mismos somos los culpables, porque si tú haces una comparativa a cómo se vende... Pon el azúcar, que ahorita le van a subsidiar 1.60, ¿no es? 1.79. Por ahí anda. Sí. Tú consigues azúcar en cualquier otro lado menos costosa que la nuestra. Te voy a poner un ejemplo. Yo viajé infinidades de veces al Táchira. Por supuesto, mi sitio de llegada era San Antonio, el Táchira. Y pasaba por allí donde había una central, que era la central que hay allá, es en Ureña. ¿Qué hacían? Traían la caña del otro lado, la procesaban aquí, volvían a mandar el azúcar no refinada para allá, allá te la refinaban y la traían de nuevo para acá y cobraban el subsidio. ¿Qué estaban haciendo? Dos veces no lo cobraban. Cobraban el azúcar, o sea, cobraban por la caña y cobraban por el azúcar refinada. Ese cuestionamiento todavía existe, pero no en frontera, porque es que el azúcar te lo importan. Y ahora, como nosotros vamos a pagar un subsidio por azúcar importada, porque produzcan qué, lo que le cuesta al venezolano sacar los dólares, hay azúcar en Venezuela, y para eso el comandante supremo, por ejemplo, lo que hicieron en Barinas, hay que ponerlo a producir lo más rápido posible, que es el CAE. Sí. Y así como el CAE, hay varios centrales en Venezuela y que se están haciendo el esfuerzo para que ello produzca. Pero, señor... ¿Aló? ¿Eh? Uy. Se cayó. Espero que no se aporre mucho. Hay otra llamada. Buen día. Buen día, Enzo y Randall, Mayra Borges. Hola, Mayra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, muchachos? Muy bien. Bien. Mira, lo que estaban... bueno, yo no compro mucho, de verdad. ¿No compras mucho? ¿Cómo es eso, no, que no compras, verdad, mucho? De verdad. No, porque yo trabajo con periodistas y entonces tenemos convenios con los restaurantes y comemos con los restaurantes. Ah, qué vida tan dura. Bueno. Les comento algo, ¿sabes? Que hay denuncia del Bicentenario, de los Ilustres. Sí, allí no encaí nada, por cierto. Oye, ese siempre nos lo han denunciado. Desde que cambió a Bicentenario, siempre nos han caído denuncias de ese de los Ilustres, que es terrible. La tensión, el abastecimiento. Mira, está lo que lo están desangrando, pero lo están sacando la mercancía en las madrugadas. ¿Cómo es la cosa? Esa no me la sabía yo. Yo sabía que los empleados maltrataban al público. Yo sabía que había desabastecimiento, que escondían las cosas. Pero ¿cómo es? Ya, dame este dato ahora. En las madrugadas, bueno, esto es para la Policía Nacional, para la Patagota, para la IC, para todo el mundo. Investiguen, porque en las madrugadas están sacando la mercancía. Y se la llevan a un destino incierto. Se la llevan a un destino incierto. Sí, señora, sí. Vaya. Bueno, otra cosa, Mariposa. ¿Me repite que eso es en el Bicentenario? Bicentenario de los Ilustres. Los Ilustres, ya. Sí. Tenemos en el Fuerte Tiuna, en el Ministerio de la Defensa, las terceras jornadas científicas de tratamiento de prevención de las adicciones. Uh-huh. Nosotros nos invitó la Fundación José Félix Rivas por medio de Fermín Collón del programa Somos Capaces. Uh-huh. Y bueno, buenísimo el evento que está ahí. Ellos están en la comisión que tú acabas de decir, en la comisión presidencial. Está la Fundación José Félix Rivas. Sí, ellos están. Por el decreto de Caracas, miércoles 8 de mayo del 2011. El decreto es 39671. Está en la Comisión Presidencial. Okay. Está la Oficina Nacional Antidrogas, la Fundación Hombre Nuevo, la Fundación José Félix Rivas, los Servicios de Asistencia Especiales de Adicciones y Salud, el Banco de Desarrollo de la Mujer, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, están todas las misiones. Todas las misiones y comunidades organizadas. Que estamos todos insertos en esto. Lo que me llama la atención es que un evento demasiado bueno, un evento demasiado didáctico, un evento demasiado cultural, un evento que, bueno, nos nutre a todos pueblos, y no se le da difusión. Que si yo no estoy en contacto con Fermín, el programa Somos Capaces, yo no me entero de esto. Entonces tenemos que tratar de darle la publicidad. Más, le digo al presidente de la Fundación José Félix Rivas, Rafael Sánchez, le hizo un reclamo. Digo, mire, el único comunicador que nosotros teníamos de todos los beneficios del pueblo ha muerto. Pero nos dejó a nosotros unas enseñanzas, nos dejó a ustedes, nos dejó esta ventana, nos dejó la puerta, nos dejó un camino por recorrer de información. ¿Cómo es posible que nosotros invisibilicemos las buenas noticias y lo bueno que se está haciendo aquí en el país? O todo lo que se está haciendo, claro, en cuestiones de misiones, de organizaciones, de eventos. Mira, este evento va concadenado con los refugios. con este ladronismo que tienen en los bicentenarios, ¿ah? Eso es delincuencia. Entonces todo esto tiene que ir una cosa unida con la otra. Ahí hicimos un enlace, Fermín, somos capaces, la gente de Radio Rumbo, los abogados bolivarianos, la misión José Félix Rivas, porque los abogados bolivarianos tienen los refugios, ellos están dentro de los refugios haciéndole los documentos a todas esas personas, o porque las personas de los refugios no podemos llevar estos operativos que se están haciendo aquí a los refugios. Claro. Ahí podemos concientizar y podemos hacerle conciencia a todas esas personas que están ahí. Es un mal, bueno, demasiado fuerte, pero nosotros lo podemos combatir, porque nosotros tenemos las herramientas y nuestro comunicador nos dejó eso, esa semilla sembrada de comunicar estos espacios que son abiertos, todos los espacios. Vamos a decir lo bueno que se está haciendo. Y vamos a seguir construyendo y sembrando. Así es, así es. Bueno, oye, Mayra, gracias. Un beso, pues, gracias. Un abrazo grande. Y bueno, ya es tiempo de hacer. ¿Quieres decir algo? Porque antes que hacer de la pausita, vamos a decir que en este momento y a través de la página del CNE se está transmitiendo en vivo, está transmitiéndose en vivo las auditorías de las elecciones del 14 de abril. Ahí hay un enlace donde usted puede ver cómo en vivo están estos trabajadores allí, los trabajadores del CNE, el personal, haciendo todo el resguardo de las cajas y transmitiendo todos los resultados para que no haya ninguna duda, por si acaso además surge otra de estas por allí. Se está transmitiendo en vivo por vía internet el proceso de auditoría de verificación ciudadana fase 2 que se está desarrollando actualmente y en el que participan técnicos de organizaciones con fines políticos y observadores de distintos sectores de la sociedad. Sí, señor. 11:25 minutos. Vamos a la pausa. Darwin Parra, ahí te va. Jazz venezolano. Gerardo Rosales, Ogo Bugalú. Vaya. la ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Momentos en la historia. La campaña admirable. El 14 de mayo de 1813 sale de Cúcuta el ejército conducido por Simón Bolívar con un destino a Venezuela. Lo integran brillantes oficiales granadinos y venezolanos, por lo que la campaña que se inicia se llamará la Campaña Admirable. Ellos eran, entre otros, Rafael Urdaneta, José Félix Rivas, Atanasio Girardot, Antonio Ricaute, Luciano de Aullar, entre otros. Al terminar los preparativos, el ejército inició su marcha desde San José de Cúcuta, Colombia, el 14 de mayo de 1813. Contaba Simón Bolívar con una fuerza de 800 hombres. Las operaciones siguieron la ruta de San Cristóbal, Táchira, la selva de San Camilo en Barinas, Mérida, Trujillo, Mendoza y Betijoque, Niquitao, Estado Trujillo. Todos debían reunirse en Trujillo con las tropas de Girardot. Allí, Bolívar dictó, días después, el 15 de junio de 1813, el célebre decreto de guerra a muerte. El día 4 llegaba a La Victoria, Estado Aragua, donde aceptó la capitulación que le propuso el gobierno español. Finalmente, el 6 de agosto de 1813, entró triunfalmente a Caracas. El pequeño ejército, mandado por el brigadier Simón Bolívar, había culminado exitosamente la campaña admirable y comenzaba la gloria para Bolívar. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Pongamos en el centro al ser humano, que es el trabajador, aquí en el centro, y veamos cuáles son sus necesidades. Salario, estabilidad laboral, educación de sus hijos, salud, vivienda, alimentación, recreación. Y ahora lo convertimos en ley, la estabilidad laboral absoluta de los trabajadores. CIPSE, pregonando conciencia. La ventana, la ventana, la ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte en mis brazos, mirarte muy cerca, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después, tenerte muy cerca, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, tengo miedo perderte, perderte después. ¡Aplauso! ¡Bravo! Para Vicente Fernández y su versión de Bésame Mucho. Sí, señor. Bueno, para relajar. Bolero ranchero. Un bolerito, ¿no? Un bolerito ranchero. Y bueno, desde aquí, pues, deseándole que se recupere Vicente Fernández, ¿vale? ¿Cómo lo recuerda uno cantando con el comandante Chávez? Ah, ¿cómo no? No, hace poco. Hace poco fue. Ese fue el año pasado. El año pasado. Sí, y la cara de Rosina es así como de papá. Ajá. Papá, ¿qué es esto? Mis amigas. Ay, qué pena con mis amigas, papá, no cante. Mensaje de Twitter. Davis nos dice, mientras el caprichoso distraía con el temita del fraude al gobierno, por debajo venía el golpe económico en marcha. Y esto viene pasando desde diciembre están montados en eso, sí. Y hay que decirlo, por diferentes razones, ya fuera por la enfermedad del presidente Chávez, su desaparición física, las elecciones, lamentablemente el gobierno ha descuidado esto. Sí, sí. Lo ha descuidado, entonces estamos a estas alturas del año enfrentando una inflación galopante de más de 4 puntos en abril. En un solo mes. Erasmo Ledesma dice que el kilo de ganado en pie lo pagan bien barato a los productores. Comparemos desde allí los precios. Hay que atacar las roscas. Exacto. Daniel Acuña nos dice, aquí lo que falta es supervisión, porque la mayor parte del abuso e incremento de los productos proviene de las panaderías. Sí. Chalán nos comenta... Mira, consejos, señores, no compren en panadería. Allí le cobran todo mucho más caro que los supermercados. Ya los supermercados ya nos están atracando, imagínate las panaderías. Chalán nos dice, fue La Polar, una de las empresas cuya deuda pasó a manos del Estado del gobierno de Lucinchi. Son unos sinvergüenzas. Sí, o sea, verdad que la cara... La cara dura de Lorenzo Mendoza es una cosa que quita el habla. Cara dura, además quita el está habla, como tieso ya, de tanto estirado que está ese hombre. No, y menuda calva que tiene, de paso. Chabón. El pelito muy larguito, tú sabes, muy tipo pavosaurio, pero el chabono que tiene en la coronilla es muy notorio. Nos hizo mucha gracia, ¿no? Porque mostrando su pinta así, pues de frente, pero camarógrafo de BTV fue hábil y logró enfocarle la pista de aterrizaje. Mira, José Carri nos dice, ojalá el kilo de carne no regulado costara 80, cuesta 120 en los supermercados y sin ocultarlo, no le temen al Indepavis. No, bueno, mira, el rollo no, también. yo les voy a ser sincera, yo compré la semana pasada a 85, solomo de cuerito, argentino. Ah. Porque es que esa es otra cosa, los productos importados están más baratos que los nacionales. Entonces que me expliquen los productores de acá. ¿Por qué Carrizo, algo hecho aquí, es más caro que lo importado? Ahí está la pregunta. Misterio de la ciencia. Mira, aquí en este programa ENSA se ha graduado de pitonisa. ¿Yo? Sí, usted. Se ha graduado de pitonisa. Nos dijo hace unos días, este señor Antonio Rivero no es como Franklin Brito. Franklin Brito tenía un desorden psicológico. Estaba loco. Vamos a decirlo con sus palabras. Habían informes psiquiátricos que expresaban que sí, que el señor Brito estaba enfermo, era un enfermo mental. Un enfermo mental. Y el hombre, bueno, se dejó morir de hambre, pues en su huelga, se dejó morir de hambre. Sí, un hombre que se mutila un dedo en un ataque de malcriadez, no está bien de la cabeza. Para nada. Pero Antonio Rivero no es el mismo caso. Claro, ayer suspendió su huelga de hambre, la levantó, le dio hambre a este señor y, bueno, humanamente, levantó su huelga de hambre. ¿Qué queremos hacer ver nosotros también con esto? Además el chantaje, porque esto es un chantaje. Cuando usted está inmerso en actividades ilegales, ilícitas, como lo está Antonio Rivero, y después lo meten preso. Ah, no, entonces yo me pongo en huelga de hambre porque me metieron preso. Imagínense ustedes, todos los delincuentes del país que han robado, que han asesinado, que han secuestrado, que están metidos en rollos de droga, en cualquier delito. Entonces, ¿los ponen presos? Ah, no, yo me voy a poner en huelga de hambre. A este señor lo agarraron con las manos en la masa, desestabilizando el país, desconociendo elecciones y además agrupando y organizando a las bandas de choque de la oposición el día de las guarimbas, el 15 de abril, y lo tomaron ahí. Bueno, hay evidencia de ello y por eso es que está preso. Ah, ¿que el derecho a la protesta es legítimo? Sí. Pero el derecho a la guarimba, no. O sea, el derecho a desestabilizar. Tú puedes protestar, pero trancar el tráfico, no. El derecho a la guarimba, bueno, nosotros aquí en Venezuela lo conocemos ya como guarimba. Sí, el ejercer la tortura, el maltrato psicológico, no. Eso no está permitido. El utilizar grupos de choque para enfrentar a las autoridades, eso no es legal. Y eso es lo que estaba haciendo Rivero ese día. Entonces, por eso es que está preso. Ah, qué huelga de hambre, porque yo soy malcriado y si no me liberan, me mato de hambre. Eso. Bueno, mátese de hambre. No, y por eso es que Rivero tampoco duró mucho con la huelga de hambre, porque al estar detenido, es más difícil que le pasen los cachitos. Claro. Ahí sí no. Es más difícil que le pasen los cachitos. Iba a ponerse como los manitos blancas que se ponen en su huelga de hambre. O como Ledesma, ¿te acuerdas? Al lado de McDonald's. No, ¿te acuerdas de Ledesma, la huelga de hambre que hizo que lo dejó más gordo? La huelga de hambre al revés. Esa es una huelga de hambre al revés. Ah, comida que vea, me la trago. Entonces, no, y como estaba acostado, porque estaba en huelga de hambre, cuando se levantó se le salían los rollitos por todos lados. Chamo, estas son las cosas que vea que, bueno, nos alegramos mucho que haya recuperado la voluntad de comer este señor, si es que la dejó alguna vez, porque ya dudamos de toda huelga de hambre hecha por la oposición. Pero sí, nos causa gracia este discurso opositor. Y sobre todo, que esto no causa gracia, es lo que ellos pretenden que se haga con la justicia en el país. Ah, yo soy de la oposición, entonces la justicia tiene que ser suave, tiene que ser dócil, tiene que tratarme bien porque yo soy opositor. Si no, entonces yo soy un perseguido político. Si no, yo soy un preso político, como fue lo que dijo el guarimbero mayor Leopoldo López, que es el jefe de este partido Voluntad Popular. Pero que es Leopoldo López y María Corina, cuando salieron en plan de jejenes detrás de Maduro por el exterior, esos recibieron más palo que una gata ladrona. Sí, y bueno, nadie los recibió con cordialidad. No, los recibieron, pero después dijeron, ¿y qué clase de gente es esta? Por ahí anda María Corina todavía diciendo, los gobiernos democráticos de América Latina no deben reconocer a Maduro. Maduro está reconocido por toda Raquel y todo aquel. Les duela, no les duela, les pique. Si les pique, rásquense. Pero señor, ya está reconocido. ¿Qué les parece a ustedes que venga China, que venga Brasil, Argentina, Uruguay, etcétera, a hacer convenios ya con el gobierno de Maduro de una vez ya? Se están haciendo. Eso está en marcha. No, bueno, aprobado o en marcha. O lo que le zumbaron. Se le zumbaron en Perú y se lo zumbaron en Colombia. Nosotros no hablamos con golpistas. Listo. Así mismo. Es que fíjate, la última de María Corina Machado, Maricori. Si el Tribunal Supremo de Justicia niega demandas, demostrará fraude y falta de independencia. O sea, si no dice lo que a mí me da la gana que diga, demostrará que hubo un fraude electoral. ¿Qué tiene que ver un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia es la misma con actitud? Un fraude y lo... Y aparte, ahí están las auditorías, las pasan por internet, por televisión. Unas auditorías a las que ellos no se quisieron presentar. Las pidieron y después no se presentaron. La misma actitud arrogante de Lorencito Mendoza. Ah, yo soy el amo del valle. Tienen que hacer lo que yo quiera. Si no, están fuera de la ley. ¡Qué barbaridad es esta! Mm-hmm. Y mira, otra cosita ya en notas, que estamos dando notas finales así, esbozando las notas finales del día de hoy. ¿Usted se acuerda de Timothy Hallett Tracy? Sí. Ah, lo de Rusia, dale. No, voy para allá. Uh-huh. Timothy Hallett Tracy. Usted sabe por qué está preso este señor, ¿verdad? Sí, bueno, estaba haciendo la versión venezolana de Argo. Sí. Argo estaba haciendo aquí. Argo estaba haciendo aquí. Argo estaría haciendo, diría por allá una tía oriental que yo tengo. Argo estaba haciendo aquí. Y este señor lo agarraron con las manos en la masa, pues. Y, bueno, de hecho, el video de Antonio Rivero lo tenía Timothy Hallett Tracy. Un hombre que estaba haciendo labores de espionaje, un hombre que estaba haciendo labores de financiamiento de grupos de choque de la oposición, y bueno, está tomado por nuestras autoridades como espía estadounidense, un hombre que estaba metido en nuestro país haciendo labores de desestabilización, no solo de espionaje, sino también de mercenario, porque estas son actividades de mercenario, lo que estaba haciendo Timothy Hallett Tracy. Bueno, para los que no quieren creer que Estados Unidos todavía anda con el asunto de los espías para acá, espías para allá. Ayer fue detenido en Rusia un espía estadounidense y se levanta un nuevo escándalo entre el espionaje entre Moscú y Washington. Un estadounidense acusado de espionaje. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, la antigua KGB, me acuerdo de los tiempos de... El superagente 86, esas cosas, ¿no? Detuvo en la madrugada de hoy a un diplomático estadounidense acusado de intentar reclutar a un funcionario de los servicios secretos rusos en un nuevo episodio de la guerra de espías de nunca acabar entre Moscú y Washington. En la noche del 13 al 14 de mayo, los servicios de contraespionaje del Servicio Federal de Seguridad Rusa han detenido a Ryan Christopher Fogel, agente de la CIA, tercer secretario del Departamento Político en la Embajada de Estados Unidos, cuando intentaba reclutar a un miembro de los servicios secretos rusos. El detenido fue llevado a las dependencias de esta organización de allá de los rusos, de Servicio Federal de Seguridad, y entregado a los procedimientos oportunos a los representantes oficiales de la Embajada de los Estados Unidos. El canal ruso RT difundió varias fotografías, en una de las cuales se ve cómo un agente de los servicios secretos rusos reduce al suelo a Fogel, que llevaba peluca y gorra. Las autoridades rusas precisaron que el presunto espía portaba medios técnicos especiales, instrucciones por escrito para el agente ruso que pretendía reclutar, una gran cantidad de dinero y medios para cambiar de apariencia física. Que era una de las cosas que le incautaron a Timothy Hallett Tracy. Pocotón de billetes. Uh-huh. Una pelota real. ¿De qué hablaban estos manitos blancas? De la gente de... Money. ¿Ah? Hablaban estos muchachitos. You never give me your Entonces, money. Es para decirle a quien todavía ponga en duda la situación riesgosa en la que Venezuela se ha metido. Y decimos riesgosa porque el hecho de ser libres a veces conlleva dificultades. Pero la libertad no se negocia. Ser libres, ser independientes, que lo somos ahora, conlleva alguna problemática que quien no nos quiere dar la libertad, nos quiere pretender ahorcar. Y eso es lo que está pasando con Estados Unidos. No nos quieren dar la libertad, como en hace siglos, España no nos quería dar la libertad y bueno, nos declararon la guerra, pues. Ahora Estados Unidos no nos quiere dar la libertad a la cual lamentablemente otros gobiernos entregaron a nuestra patria. Y ahora que tenemos patria gracias a Chávez, no quieren soltar esa maquinita de hacer petróleo, que es Venezuela para ellos, patio trasero, no la quieren soltar y eso genera que nos espíen con estos señores que nos mandan por allí. Así que si hay que pagar este precio del espionaje, de la guerra de cuarta generación, del desabastecimiento, de la campaña de contrainformación que nos están haciendo, de toda la campaña de difamación internacional. Bueno, pagamos ese precio, pero seremos libres. Somos libres y seguiremos siendo libres. Bueno, en estos últimos minutos vamos con una nota curiosa. Una nota curiosa, una nota graciosa. Dígala, pues. Para relajarnos un poquito. Aterrizan de emergencia para desalojar a una pasajera por cantar sin parar temas de Whitney Houston. ¿Qué? Sí, señor. Ya va, ¿cómo es esto? Bueno, una pasajera en un vuelo procedente de Los Ángeles y con destino a Nueva York provocó hoy un aterrizaje de emergencia en Kansas City, donde fue desalojada de la aeronave después de cantar de manera incesante durante el trayecto el éxito I Will Always Love You de Whitney Houston. I Will Always Love You. Okay. Perro. El portavoz de American Airlines, John McBride, explicó a la televisión local de Kansas City que el comportamiento de la mujer era perturbador y que fue desalojada del avión por interferir con la tripulación del vuelo. A causa de las continuas canciones de la pasajera, el capitán declaró la situación de emergencia, así cantaría la mujer, ¿no? Y solicitó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Kansas City. Una vez en tierra, la policía local subió al avión, esposó a la pasajera y la llevó a las instalaciones del aeropuerto. Eso es lo que llaman democracia, por cantar mal en un avión. Ok, que está bien que tiene un momento que la quieras lanzar por la ventanilla, pero oye, vale, sacarla esposada me parece que es un poco exagerado. Bueno, habrá que revisar también si esta señora estaba bajo la influencia de algún... Espérate, la compañía aérea rehusó volver a subir a la pasajera en otro vuelo. O sea, no la subimos por nada del mundo. Un video colgado en internet, grabado por otro pasajero, muestra las imágenes de la mujer saliendo esposada mientras entona una vez más I Will Always Love You. El éxito de Whitney Houston y banda sonora de la película El Guardaespaldas. Pues bien, tras ser interrogada, la pasajera fue dejada en libertad y explicó que la diabetes le provocaba en ocasiones este tipo de comportamientos ridículos. Ah, caray. Y entonces, sin averiguar nada... La llevan esposada como una delincuente. Pero es producto de que está enferma la señora. Bueno, le dio un ataque de alegría extrema y empezó a cantar. Una subida de azúcar y la señora... ¡Wah! Se puso dulce, pues. Bueno, antes de irnos, mensajes que nos mandan por acá... Tibaire Aponte, por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, nos dice, la gente opositora está de válvula. O sea, de bárbula, quiere decir, ¿no? Defienden los delincuentes como a Rivero, abusador, una cuerda de payasos. Y nos dice también una denuncia. En Wendy's, sitio de comida rápida, los amigos explotan a los muchachos y les roban, muchachos y muchachas, y les roban a la hora de pagarles. ¿Qué abusadores son? Bueno, esto ocurre en muchas de estas cadenas de comida rápida, en donde, por cierto, qué asco. Yo no había caído en cuenta hasta en estos días. Ponen esos mismos muchachitos que te sirven la comida a limpiar los baños. Allá usted. Eso nada más se lo dejo ahí. Son las 11:54, ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos, por supuesto, su sintonía, la participación y la construcción cotidiana de una patria más bonita, mejor cada día. Le agradecemos también a Luis Yerloyo el estar frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randolph Borges, pasen todos muy buenos días, hasta mañana. Y nos despedimos con Oscar de León, quien fue operado el día de ayer y, bueno, lamentablemente perdió la visión en su ojo, pero dijo que perdió una batalla, pero no ha perdido la guerra de la vida. Así que adelante Oscar. Adelante, y nos vamos. Oscar de León, el tema se llama Me Voy. Chau. Me voy, pero quiero que sepas que te sigo queriendo con el corazón. Pero me voy con la sonrisa franca del que te ha hecho siempre el bien y nunca el mal. Estarás y yo feliz por mi lado iré, el mundo entero podrás.

agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Fidel Barbarito. En el control técnico está el impecable Luyer Loyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al día. Acuerdos bilaterales con China fueron hechos este lunes para construir Plan de la Patria. Gobierno venezolano decidido y comprometido a formar una patria segura. Fidel Barbarito apuesta a rescatar los valores que nos comprometen con la defensa de la patria mediante la cultura. Calzadilla afirmó que la ruptura de la estructura tradicional de la universidad se logró en revolución. Cultura de Haití, toda la semana en la Fundación CELAR. Inaugurado inventario cero del artista María Virginia Pineda en el Museo de Arte Contemporáneo. Este viernes arranca la red de teatro liceísta en 8 estados del país. Gabinete Cultural de Trujillo conmemora el bicentenario de la campaña Admirable. Desde el año 2010, Fundarte promueve la lectura de César Rengifo. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Roberto Santaella, director del Gabinete de Cultura del Estado Miranda. Cultura al día. Este lunes en la noche, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, constituyó 4 acuerdos bilaterales con la República Popular China, acuerdos que van en línea directa con el Plan de la Patria 2013-2019, escrito por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. El primer mandatario venezolano, junto al vicepresidente de China, Li Yunchao, firmó los proyectos en el Palacio de Miraflores de Caracas, cuyos objetivos cumplen con la independencia económica y la tecnológica que dirige la construcción de un país potencia. Tecnológica, la identificación y la realización de importaciones y compras mutuas o conjuntas y demás negocios recíprocamente ventajosos, así como la formulación y puesta en práctica de proyectos e inversiones estratégicas de pertinencia e impacto social, económico, productivo en el ámbito de la fabricación de equipos electrónicos, terminales para telecomunicaciones y sus partes, piezas, componentes y accesorios. Es importante destacar que gracias al apoyo chino, Venezuela ha podido ensamblar una línea de teléfonos celulares acá en Venezuela y que se ha venido distribuyendo a través de CanTV MobileNet. Uno de los principales productos que inició este proyecto fue el teléfono Vergatario en sus distintas versiones, y ahora con la firma de este documento de cooperación se continúa afianzando en el desarrollo de esta línea de desarrollo tecnológico. Un punto importante, mientras apreciamos los aplausos en el Salón Ayacucho, es que las relaciones entre China y Venezuela han crecido en más de 1000% en la última década. En total se firmaron 4 acuerdos. Uno de ellos es la construcción de un puerto para la empresa Pequiven en el estado Carabobo, así como también en materia tecnológica un ensamblaje de la tarjeta electrónica para equipos como computadoras, celulares y decodificadores, lo que implica un avance significativo para el desarrollo de Venezuela. El presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, quien encabezó el despliegue del Plan Patria Segura desde el patio de honor de la Academia Militar, manifestó este lunes que está comenzando un nuevo ciclo de la lucha por tener un país seguro en este Plan de la Patria Segura, que forma parte de la gran misión a Todavía Venezuela. El mandatario nacional, Nicolás Maduro, manifestó que el gobierno nacional ha trabajado en este plan de una manera minuciosa para proteger a los ciudadanos y ciudadanas y garantizar la seguridad de todo nuestro país. Lo he dicho, vamos a trabajar con las dos manos. Con una trabajamos construyendo la paz desde adentro, la convivencia, dándole una oportunidad de vida a estos jóvenes. Yo le ratifico el llamado, muchachos y muchachas, y a los que no son muchachos también. Paren la violencia, donde estén, alto a la violencia, cese la violencia, muchachos, muchachas, cese la violencia, ya basta, sus armas están matando a mujeres y hombres como ustedes, que pudieran ser sus hijos, sus hermanas, sus madres y sus padres. De patriotas yo los llamo a que reflexionen y acepten la mano que les tiendo como presidente de la República y la autoridad. Con este plan de patria seguro, ser respetada, proteger al pueblo trabajador, inocente, que se dedica a su trabajo. Tenemos que protegerlo. Es mi responsabilidad. Maduro recalcó que la Gran Caracas será el punto de arranque de este plan para avanzar en la protección del pueblo y serán las comunidades de los municipios Sucre y Baruta los primeros en comenzar en el estado de Miranda. En el marco del gobierno de eficiencia de calle propuesto por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, manifestó que es necesario rescatar los valores que nos comprometen con la defensa de la patria. Así lo afirmó el titular de la Cultura mediante la transmisión del programa La Bodega Cultural en horas de la mañana y para lograrlo propone tres ejes fundamentales de trabajo. Nosotros estamos proponiendo tres líneas fundamentales de atención, ¿no? Primero, que las acciones que nosotros desarrollemos y planteemos en este gobierno de calle sea desde lo sustantivo una cultura para el amor, para la vida y para la paz. La otra idea que estamos nosotros proponiendo es primero la incorporación y la dedicación de esas actividades a los jóvenes, con los jóvenes y hacia las niñas, niños y con las niñas y con los niños, ¿no? Incorporar a los movimientos juveniles que están, bueno, en todas las tendencias de lo tradicional, lo popular, las nuevas formas de expresión, la cultura urbana, ¿no? Uh-huh. Incorporarlos al plan de acción y dedicar mucho interés, con mucho énfasis en la producción de contenidos para niñas y niños. Rescatar esos valores que nos comprometen con la defensa de la patria. Y una tercera idea que estamos nosotros proponiendo es que las acciones de los movimientos populares culturales, de los frentes, de las organizaciones, tengan en su componente siempre un espacio cultural socioproductivo y que las agrupaciones, los movimientos, los frentes culturales puedan autosustentar su acción cultural. Fidel Barbarito afirmó que en la medida en que se materialicen estos tres ejes de trabajo, se fortalecerá la base y la raíz en este ámbito para que el venezolano sienta renacer de su acervo y arraigo cultural. Durante el primer programa del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, el Pueblo Universitario, transmitido por esta señal todos los martes de 7 a 8 de la mañana, el titular de la cartera, Pedro Calzadilla, afirmó que la ruptura de la estructura tradicional de la sociedad respecto a la universidad se logró en revolución. Calzadilla estuvo en compañía de los viceministros Jason Guzmán, encargado de las políticas estudiantiles, Alejandrina Reyes, viceministra de Desarrollo Académico, y Humberto González, al frente del Viceministerio de Planificación Estratégica. Realidad absolutamente distinta en esta materia que tenemos hoy en relación a hace 14 años. Nosotros rompimos, digo nosotros, la revolución bolivariana, Chávez al frente y este pueblo acompañándolo, rompimos la estructura tradicional, ¿verdad?, que tenía la sociedad con su universidad y la universidad con la sociedad. La universidad dejó de ser un espacio de élites, elitesco, exclusivo, ¿verdad?, donde se entendía que estaban allí un grupo de personas que tenían algunas condiciones especiales, que eran los que pensaban, sabían, etcétera, y los que de allí emanaban, digamos, las orientaciones y el pensamiento de lo que había que hacer eran los que sabían, y el resto, digamos, eran contempladores y seguían lo que surgía de las universidades ciegamente porque no se discutía lo que podía estar saliendo de ese... de esa institución sagrada que era la universidad. El titular Pedro Calzadilla manifestó que a raíz de ese logro ahora la universidad pasa a integrarse al resto de la sociedad, comparte y construye junto al pueblo en todas las esferas de conocimiento, lo cual sin duda es una gran fortaleza en este proceso revolucionario de formación. Son las 12:09 minutos. Este lunes se inauguró la Semana Cultural de Haití, actividad que se estará desarrollando en los diferentes espacios del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, el CELAR, con una conferencia titulada La Revolución Haitiana o la Universidad de la Libertad. abrió este programa cultural que será culminada este próximo 17 de mayo. Asimismo, con ella se inauguró igualmente la exposición Pinturas, Libros y Fotografías de Haití en la Sala Arturo Ular Pietri. El presidente de la Fundación CELAR, Roberto Hernández, nos dio más a conocer sobre estos detalles referentes a la conferencia y a esta semana cultural. Atrevimiento de independizarse tan temprano, el primer país latinoamericano que gana su independencia, la primera república negra, la rebelión de esclavos que no quisieron ser más esclavos, y el mundo todavía, el mundo europeo, el mundo blanco, los quiere seguir teniendo como esclavos. Nosotros aquí en el CELAR queremos hacer una afirmación, pues, de ese tesoro que tenemos allí, de la historia común que tenemos con Haití, ¿verdad? Entre Dessalines y Miranda, Petion y Bolívar, jalonaron la historia tanto de Haití como de Venezuela. Y la conferencia del compañero que acaba de hablar es realmente interesantísima, porque ahí nos revela un montón de cosas que, bueno, al menos yo no sabía, algunas las sospechaba, pero realmente nos pone un contexto extraordinariamente rico y en gran parte inesperado para todos. La Semana Cultural de Haití estará conformada por las proyecciones de cine haitiano, todos los días a las 5 de la tarde y 7 de la noche, así como también se realizarán otras conferencias como Historia y Literatura Haitiana, este miércoles 15 y Haití, y la Emancipación de la América Española, de Bolívar a José Martí. Cultura. El Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Caracas se encuentra la novena serie del Inventario Cero, muestra de la exposición artística del trabajo de la artista plástica merideña María Virginia Pineda. La artista, quien expone por segunda vez en el Museo de Arte Contemporáneo, siendo esta la primera de forma individual, enlaza y sintetiza una muestra de tipo conceptual con las influencias de artistas venezolanos como Jesús Soto, Alejandro Otero y Gego. Expone un tipo de arte cinético y gráfico que se encuentra disponible todo el mes en la entrada del museo, estructura cultural de Parque Central. Mi primera exposición acá en Caracas se llama Crítica Cromática, en principio porque mi trabajo es transformar la materia crítica del arte en obra nuevamente. Entonces, bueno, este es un resultado bien experimental, podría definirlo así, porque enlaza un trabajo que he venido realizando desde el 2010 hasta ahora. Y bueno, en solo tres piezas, pero unas tres piezas que para mí son bien importantes porque, bueno, por eso, porque me han dado como una oportunidad de enlazar todo lo que he venido trabajando y a sintetizarlo en esta muestra. Entonces espero que la visiten, espero que la vengan a ver y bueno, y a generar nuevas críticas constructivas, por favor. Y bueno, son bienvenidos cuando quieran. Pineda es la artista quien invita al público general a observar su exposición de manera gratuita. Explica que con críticas constructivas se sigue haciendo arte y con materiales reciclables se puede navegar en los diferentes movimientos artísticos personalizando cada obra. Cultura al día. Atendiendo el llamado del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y el compromiso cultural con la nación, este próximo viernes 17 de mayo inicia la red de teatro liceísta en 8 estados del país. Así lo dio a conocer el presidente del Centro Nacional de Teatro, Alfredo Caldera, en su visita al acostumbrado programa de todos los lunes, La Bodega Cultural, el cual se transmite por esta señal. La red de teatro liceísta y popular es una estrategia que estamos haciendo desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, mancomunadamente con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, para convertir a los liceos en un centro de trabajo cultural, popular, organizativo, donde tenemos como base el trabajo del teatro. lo que buscamos es, en primer momento, utilizar la obra de Aquiles Nazoa como base fundamental de trabajo metodológico. Y luego lo que queremos es que las comunidades y los jóvenes que trabajen en los liceos, que sean los liceos, puedan construir sus propias obras de teatro, sean sus propios directores y que puedan ellos alcanzar un mayor nivel en la experimentación cultural. La idea es llegar a los 24 estados del país. El día viernes comenzamos en 8 estados. En esta primera etapa, y luego esperamos ya para el mes de octubre que estemos en los 24 estados del país, en al menos un liceo en cada municipio. El presidente del Centro Nacional de Teatro, Alfredo Caldera, manifestó que lo que se quiere conseguir con este tipo de iniciativas es convertir el liceo en un centro de trabajo cultural y reflexivo del tema del teatro, pero también de todas las artes escénicas. Son las 12:15 minutos. Regionales. El director general del Gabinete Estatal de Cultura en Trujillo, Javier Guerra, manifestó que han enmarcado sus esfuerzos para el diseño de actividades donde se reivindique el tema de la historia local y municipal, por un lado, y por otro, la incorporación del Sistema Nacional de las Culturas Populares. Además, como miembro de la Comisión Regional Bicentenario, manifiesta que con esta programación, en la que intervinieron colectivos y el poder popular, se pretende hacer sentir en profundidad a los estados trujillanos. A todos los trujillanos, la significación de la campaña admirable. Aquí el ministerio forma parte de la comisión que el gobernador del estado, General Rangel Silva, ha puesto para tales efectos, y hemos diseñado una amplísima programación. Una programación que tiene que ver en lo cultural con una serie de talleres, actividades de cine, tomas de calle, en la cual vamos a destacar sobre todo el tema histórico-social de la campaña admirable. Asimismo, el Festival Internacional de Poesía lo vamos a tener en la ciudad de Boconó del 20 al 22 de junio, coincidiendo con la conmemoración de la caída de nuestro muy estimado Fabricio Ojeda, en el cual, bueno, queremos hablar y conversar de la poesía necesaria en tiempos de revolución. Asimismo, estamos pues también con las... fortaleciendo el tema de las redes culturales, en particular las redes de movimiento, que tiene que ver con la colectivización del trabajo de la danza y la música, ¿no? Entonces, fundamentalmente, pues, la programación se centra en sensibilizar, llegar hasta lo más profundo de la sensibilidad del trujillano y la trujillana estos 200 años de la campaña admirable. Nuestro lema es que estamos entonces en la búsqueda de nuestra segunda y definitiva independencia. La programación general está compuesta por procesos de formación como talleres, foros, conferencias, además de jornadas recreativas y culturales infantiles. César Rengifo, pintor y dramaturgo, será homenajeado debido a su natalicio desde este mes. Su obra será distribuida y encontrada en los espacios de su biblioteca homónima en la ciudad de Caracas, así como también en las librerías del sur, en la sede de Fundarte y en distintas expoventas que se realizarán en las distintas parroquias de la ciudad. Ediciones pequeñas de bolsillo a un valor de 15 bolívares cada una pueden ser conseguidas. Asimismo, pueden ser disfrutadas al asistir a la Biblioteca César Rengifo con como títulos como Lo que dejó la tempestad, Obseneva, La fiesta de los moribundos, La esquina del miedo, La sonata del alba, Apacuana, Caugurícuarián y Un tal Ezequiel Zamora, Los hombres de los cantos amargos, entre otros. Desde hace unos 3 años la Alcaldía de Caracas viene reivindicando de manera consistente el nombre, la figura y sobre todo la obra ejemplar del maestro César Rengifo, obra que no solo se limita a la dramaturgia, que no solo se limita al ensayo, al pensamiento, sino que trasciende en la búsqueda de un nacionalismo histórico, de la reconstrucción de una mirada propia desde nuestro pasado combativo, nuestras luchas eternas, proponiendo para el presente una imagen donde el indio, el negro o afrodescendiente y el venezolano campesino y de los suburbios de las ciudades hacen parte de una estirpe de resistencia, de lucha libertaria que tiene y está convocada a la emancipación definitiva. Fred Ñáñez además agregó que uno de los principales lectores e impulsores del artista fue Hugo Chávez, el Grande. La obra fundamental que leyó el comandante fue Es espiga sembrada en Carabobo. 12:19 minutos. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, empezamos nuestra entrevista de hoy. Tenemos vía telefónica a Roberto Santaella, director del Gabinete Cultural del Estado Miranda. Vamos a hablar con él a propósito de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Miranda. Bienvenido, Roberto. Gracias, ¿cómo están ustedes? Muchos saludos a todos los oyentes. Muy bien, estamos por acá nosotros contentos de saber que la Feria del Libro, la Fiesta del Libro y la Literatura, se ha trasladado al Estado Miranda. ¿Exactamente dónde va a estar la FILBEN? Sí, bueno, contaremos con la FILBEN desde este 23 hasta el 25 en los espacios comunes de la estación del metro Ali Primera en Los Teques. ¡Qué bien! ¿En todos los alrededores o va a estar compartida con otra semisede? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, va a estar concentrada en los espacios comunes de la estación del metro, uh-huh. Con una programación cultural bastante amplia. Tendremos pues una muestra de editoriales, tanto como El Perro y la Rana, la Fundación Monte Ávila y otras editoriales. También tendremos varias presentaciones musicales, actividades infantiles, contaremos con charlas, con conferencias, con lecturas de poesía en vivo allí mismo, con la intención pues de llevar la feria y la fiesta de las letras uh-huh. a nuestra ciudad capital del estado Miranda, que es Los Teques. Qué bueno, o sea que por lo que nos estás diciendo, esto es bastante grande. ¿Dónde van a ser los conciertos? Más o menos hay un sitio especial para esto. ¿Y más o menos de cuántos metros o cuántos stands dispone esta FILBEN capítulo Miranda? Sí, bueno, disponemos de 9 stands para los altos mirandinos, un espacio para charlas, un espacio para algunas conferencias y ahí mismo concentrado todo un espacio para conciertos y actividades para niños. Vamos a tener cuentacuentos, vamos a tener algunas presentaciones de circo. Creemos que es muy importante también llevarle actividades a los niños, a las niñas, a los adolescentes, uh-huh. Para que se acerquen también a la magia que esconden las letras en los libros, ¿no? Un poco de mostrar la imaginación desde la lectura. Claro, claro, ir sembrando la semilla e inoculándole a los niños esa inquietud por el saber. Sí. Bueno, Roberto, ¿cuántos capítulos Miranda se han hecho de la FILBEN? Y si puedes hacer más o menos una breve reseña de lo que ha ocurrido sí. antes y qué diferencia hay para esta. Sí, bueno, la FILBEN tiene realmente haciéndose 9 años. Hemos tenido varios capítulos en Miranda. El año pasado lo hicimos en las adyacencias y en los espacios comunes también de lo que es el ferrocarril de Valles del Tuy. Uh-huh. En esta actividad que estamos programando esta vez, bueno, creemos que una de las cosas más importantes que estamos permitiéndonos hacer para esta feria es el encuentro con la comunidad artística y cultural. Estamos planteando un espacio también, aparte de la feria, para encontrarnos con la comunidad artística y cultural de Los Teques, donde podamos también conocernos, intercambiar, hacer un pequeño diagnóstico también de las necesidades y de las propuestas que hay dentro del municipio y ver de qué forma las podemos apoyar, de qué forma podemos generar proyectos socioproductivos para seguir pues fomentando una cultura de paz, de encuentro, de armonía. Qué bueno. Roberto, me decías que fue en el ferrocarril, pero ¿en qué estaciones? ¿Fue en Charallave? ¿Fue aquí en La Rinconada cuando fue el capítulo? No, fue en Valles del Tuy, fue en Charallave específicamente. Ah, perfecto. Uh-huh. Más o menos si nos puedes hablar un poquito, ya nos has dicho a grosso modo, pero ¿cómo va a ser la apertura y quizás si hay algo especial para la clausura? ¿Cómo van a ser estos momentos que son tan importantes cuando empieza y termina un evento? Sí, bueno, contaremos, como te dije, con varias agrupaciones. Tendremos para los niños, tenemos Eclecti Circo, que es una compañía de circo del municipio, uh-huh. y contaremos también con grupos como Sierra Maestra, que es una agrupación musical, y otras actividades que se han ido programando en función a presentarle a la comunidad de Los Teques un espacio de disfrute, de reflexión, de encuentro con las letras, Para el final, bueno, estamos planteando también para el inicio, a ver si podemos contar con la con presencia de las autoridades del ministerio, un poco también para ver de qué forma podemos, como te decía antes, escucharnos, de qué forma podemos hacer articulaciones que promuevan, pues, un saldo organizativo para programar luego otras actividades. Qué bueno. ¿Tienes por casualidad, quizás te estoy poniendo una pregunta un poquito difícil, pero yo sé que usted puede ahí, más o menos cuantitativamente, o si lo puedes decir de forma cualitativa, ¿cuántos títulos se vendieron en la última y qué, cuántos han llevado, qué proyecciones hay? Porque eso es bien importante, ¿no? Más o menos saber qué puede ser la demanda del público lector de un sitio. Sí, bueno, de verdad que la cifra exacta no la tengo aquí, ¿no? Uh-huh. Pero sí sabemos que es un monto bastante alto, ¿no? De hecho, fíjense que también la semana pasada inauguramos en la misma, en el Centro Comercial Ali Primera, que está en la misma estación del metro, se inauguró la Librería del Sur. Ah, qué bien. Esta Librería del Sur se inauguró el jueves pasado, y contamos con la presencia del viceministro Omar Bielma, y bueno, fue bien interesante ver cómo la librería estaba full, fue impresionante. La librería estaba full, y las personas que fueron se llevaban pues títulos que encontraron en la librería, y un poco los comentarios era que hacía falta pues esta librería en Los Teques para que la comunidad de Los Teques pudiera tener acceso a otra forma también, a otros costos que tiene los materiales impresos, ¿no? Y además otros títulos, porque quizás los títulos que se ven en las librerías del sur no se ven en muchas otras librerías. Exactamente. Vamos a ser honestos. Roberto, muchísimas gracias por el tiempo. Ya para cerrar, para que invites a todos nuestros oyentes, que nosotros no llegamos a los Altos Mirandinos, pero quizás en internet alguien nos puede estar escuchando, o incluso sabemos que, bueno, son ciudades satélites o dormitorio, y mucha gente que trabaja acá debe de vivir probablemente allá. Entonces, por supuesto, se acerque estos días. Claro, esperamos, bueno, a toda la comunidad de Los Teques, también a los municipios que tenemos alrededor de Altos Mirandinos, que son Carrizal y Los Alias, a que se acerquen a partir del 23 a la Feria del Libro en la estación del metro Ali Primera. Bueno, esperamos a vernos a todos por allá, a toda la comunidad. Qué bueno. ¿Los horarios son? Es todo el día hasta las 9 de la noche. Qué bueno. Excelentes noticias. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, y gracias éxito. A ustedes. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Roberto Santavilla, director del Gabinete Cultural del Estado Miranda, y hablamos con él a propósito de celebrarse la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Miranda. Con esto nosotros cerramos nuestra emisión de Cultura el día de hoy, agradeciendo como siempre el esfuerzo realizado desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Fidel Barbarito. En la redacción y producción están Justin Fleire, Laura Elena Gutiérrez y Guzmán Manzano. En los controles, el impecable Luyer Loyo, y los acompañó en la narración Kenny Castillo. Recuerden, @CulturaAlDía en Twitter, en Facebook, por Cultura al Día, y también culturaaldía96@gmail.com. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. Tribuna contra el sabotaje económico. Este martes 14 de mayo, acompáñanos a partir de las 2 de la tarde en Plaza Venezuela, Torre Polar, casualmente también sede Conce Comercio. Solo el pueblo salva el pueblo. Red de defensoras y defensores de la seguridad y la soberanía alimentaria. ¡Ey! ¡Es contigo! Aunque el día a día nos haga correr, tomemos tiempo para compartir en familia y hablar con nuestros hijos sobre las drogas. La prevención comienza desde el hogar. Recuerda que la seguridad es tarea de todos. La gran misión A Toda Vida Venezuela te recomienda: conviértete en un ciudadano ejemplar. CIPSI, pregonando conciencia. Noticias, micros radiofónicos.